el alcohol y la sal de Andrews nomás permite luego. Y bueno, esa fue la canción Yo Paro, Yo Vivo de Juerga. Esta en parte, hay gente que sí, al menos por periodos, como escribías, hay momentos en que de lunes a domingo estás chupando seguidito. Y como usted decía, verano. No, había incluso. Y hay veranos. Había incluso un amigo que me contó, que nos contaba. Y mi amigo tiene, su familia tiene un taller de muebles. Y el tío y su papá parece que es de los que sabe chupar, pero en serio. Y decía que a veces. Un alcohólico decente. No, de los que chupaba por temporadas. Entonces, digamos que chupaba un día, fácil su amigo se iba, no sé, a su casa, algo así. Y se iba donde otro amigo. Uh-huh. Y la continuaba. Supongo que en momentos ya paraba a almorzar un rato. Que se quedaba inconsciente de gatos, le despertaba, no sé. Pero en general, en todo el momento que podía, seguía chupando por, no sé, una semana, dos semanas. Alguna vez le hemos llegado y le preguntamos, ¿cuánto es el mayor tiempo que ha desaparecido? Así, porque, o sea, se iba a la casa y después chupaba y regresaba pues dos semanas, así. O sea, ¿cuánto es el mayor tiempo que ha ido a desaparecer? Y pata, 3 meses creo que es la más larga que ha tenido. Es ir un alcohólico por temporadas. No, por ejemplo, una época en que, si se chupa duro, por ejemplo, hablando esto de la Candelaria. Lo que te decía, que nacionalmente creo que es la época en que más se chupa. Particularmente nosotros le hemos gozado. Y la primera vez que fuimos a la Candelaria, cuando recién nos formamos como banda, me acuerdo que un día antes del día central, tocamos en uno de los mejores pubs que hay ahí. Y estaba re full, a la gente le encantó, fue genial, ¿ya? Y el baterista, el guitarrista y el bajista en ese entonces son de allá, pues son puneños. Ya, entonces eran los más emocionados, ya, o sea, que fue la tocada. Y al día siguiente, el día central, ya la gente estaba pues avisada, iba a ser re full total, o sea, toda la gente iba a estar, nos estaba esperando. Entonces al día siguiente, mi pata, el baterista, baila, pues, ya, en uno de los grupos. Y los que bailan, pues, terminan ¡bomba! Destruidos mal, porque son los que más chupan. Entonces me acuerdo que justo en el lubricante. En el pasaje, claro, en el pasaje Grau. Donde es el bar donde nosotros, justo es intersección de una de las principales por donde pasa toda la comparsa, ¿no? Y justo pasó por ahí a las 8 de la noche, ya, pasó mi pata, ya está, ya lo veíamos medio picado, bailando, ¿no? Y nosotros, ¡oh, flaquito, tenemos que tocar! Flaquito, le dice el baterista, ¡oh, flaquito, tenemos que tocar, que no sé qué! ¡No, no se preocupen! Y lo dejamos ir. ¿Llegó? A las 10:30 estábamos todos ya en el bar ahí. Full. La gente estaba. Tocó una banda primero. La gente esperando. Pero, ¡ay, que la toca! Puta, y no venía el baterista. Concha. Hasta que nosotros estábamos palteados. Puta, lo llamábamos, no contestaba. ¿Qué hacemos? Día central, o sea, el mejor día ya. Fuimos a su jato. Tocamos la puerta. Salió su papá. Señor, ¿está Fran? Sí, está durmiendo. Pero tenemos que tocar, a ver, levántalo. Intentamos levantarlo, bro. No tocamos el día central, el día más importante. Y al día siguiente mi pata, perdón. No, es que, mira, al menos también yo que estaba en bandas y todo, ya sé que no puedes dejar que el baterista especialmente se embriague antes de la tocada. Baterista bajista. Baterista bajista ya murió otro evento. Si dejas que lo hagan, ya es también culpa tuya, en parte. Sí, fue una responsabilidad. Sí, pero mira, en el momento en que lo vieron todavía parado, ahí teníamos que jalarlo. Sí. Me acuerdo que, mira, en Puno, no sé si es milagro de la Virgen, o no sé, pero en esas épocas llueve torrencialmente, bro, de granizo, rayos, esa es seria la cosa. Hasta Zeus se enoja ahí. Todos se enojan, ya, o sea, pero justo el día central, el día de que pasan todas las compras, no llueve, bro, en todo el día. Y llueve en la noche, cuando termina todo, para limpiar la pichi, vómitos, todo, llueve. Petón, borrachos, ¿sabes? Flotando. La gente chupa, o sea, es bro, no te imaginas, es increíble ver cuánta gente chupando en las esquinas, borrachos. Es increíble, ¿verdad? Ya es las bandas con los instrumentos, los saxos, las trompetas tiradas en el suelo. Cada bandita, cada tres o como decías, ¿no? Tres o cuatro, las bandas son de 150 personas, así. O sea, pero se separan en grupos de tres, cuatro. En cada esquina ves así con sus trompetas ya tocando canciones del grupo 5, ¿no? Esa. Es increíble. Es como el Woodstock andino. Woodstock andino. El Woodstock andino. Bien. Halloween es una fecha despliegue así increíble en juerga, ¿eh? Sí. Pero cada año, al menos la crítica que he oído es que cada año hay menos gente en el centro, en esa zona, porque están poniéndose de moda las fiestas. Pero mejor. Las fiestas en locales separados, periféricos. Si no me equivoco, ustedes estuvieron justo en una este año. Dos este año. Una en Sachaca. No, una en Sachaca y la otra fue por el Señor de la Caña, dos fiestas privadas. Pero es mejor porque es mucho choro, mucha delincuencia. Más o menos, sí, ¿no? Lo malo de Halloween es que a veces hay muchas peleas, mucho choro. Es lo clásico que pasa. O sea, siempre que llegas, que juntas mucha gente y le metes alcohol, el día de hecho puede pasar cualquier cosa. El día de Arequipa también. El día de Arequipa es otro de los días peligrosos. Bueno, pero con el tema seguido del alcohol durante la juerga, falta justamente los efectos y consecuencias de haberse juergueado bien. Estamos justamente hablando de la resaca. Es un tema horrible. Y digamos el clásico, ¿no? Cuando digamos que han tenido algo que hacer al día siguiente temprano, entonces dicen, no, ya me voy a jalar porque es trabajo mañana o tengo algo que hacer. Y no falta el que también te dice, sí, yo chambeo mañana a 6 de la mañana y soy así. ¿Cómo llega uno a chambear o a hacer algo con tremenda resaca? Yo creo que son dos cosas. Uno es, cada persona tiene un físico diferente, un organismo diferente. Hay gente que puede chupar y chupar y chupar y el día siguiente no tener resaca. O tenerla y estar como si la nada. Y también hay personas que no, que con un poco de trago se dicen que están mal. Yo alucina que no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden juerguearse teniendo de chamba el día de gente a las 7 de la mañana? No entiendo, yo no puedo, yo es imposible. Imposible, yo si yo tengo que hacer algo temprano al día siguiente me tengo que jalar. No puedo, meterme la bomba y al día siguiente hacer algo temprano, es imposible. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que literalmente... En la banda hay gente que lo hace. Por eso, hay gente que literalmente solamente llega a su casa a cambiarse y se va a la chamba. Sí, yo lo he hecho. Hay ¿cómo se llama? Hay gente que nomás tiene su kit de resaca, abre su cajita y lentes oscuros, punto, y ya. De boleto, como dicen. De boleto, sí. Lo he hecho. Es fea, ¿no? No, es por eso ya es para ligas mayores. Yo no puedo hacer eso. Pero sí hay, en la banda hay varios. No, en todo grupo, de hecho, hay siempre hay el que se sigue jorgueando y que chambee, hace algo el día siguiente. Se van a la época de la universidad, típico. El día siguiente se van a clases borrachos. Bueno. Y ahora, clásico. Tengo examen, todavía te dicen. Dan sus exámenes borrachos. Vale, sí. Hay patas que ya es tal el alcoholismo que dicen que dan mejor sus exámenes borrachos que sobrios. ¿Aciertan más? Sí, como el pata que dice, yo manejo mejor borracho. Hay varios que dicen eso, que manejan mejor. Maneja borracho, sí, y hasta mejor, te dice. ¿Se creen James Bond? Es imposible eso, Oye, pero ¿tú crees que es poco probable o es imposible? Yo pienso que es posible en algunas personas. Obviamente no tiesos, pero que con un cierto grado de alcohol manejan más. Pero obviamente no tanta cantidad de gente y no manejar tan bien como para, digamos, decir que no está que está bien manejar con alcohol, pero estoy seguro que una de cada 15.000 personas fácil, pero alguien debe haber que sí puede. No, definitivamente hay muchas personas que acá, sobre todo en Perú y en Arequipa, manejan más del 90% de las veces borrachos, pero y lo hacen bien. No han tenido ningún accidente, pero... Mira, pero no está bien. Es que depende del grado de alcohol que te metas. Yo tengo patas que huascasas manejan, está pero... Está mal, pero... Hay un tipo que yo conocí un tiempo que era supuestamente el cocinero. ¿Y nombres? De todas formas no importaría decir el nombre. Era el cocinero en un hotel donde yo estuve trabajando. Ah, el chef borracho. Y paraba, literalmente creo que paraba ebrio 90% del día. Ah, bueno. casi. Solamente el único momento en que se le quitaba la ebriedad era cuando se daba cuenta que tenía que volver, que seguir chupando. Paraba tieso todo el día y paraba siempre con una chela en la mano. Pero supone que cocinaba raro, cocinaba comida a veces rara, pero a veces le salía oye, también bien. Hablando de eso de manejar, la mayoría de veces siempre sale, eso de pero... manejar y hacer cosas borracho, sobre todo manejar, hay gente que sí estando un poquito ya picada, maneja mejor, pero no por el efecto en sí del alcohol, sino que como sabe que ha tomado, tiene más miedo. Y se preocupa más, maneja más lento. Hay gente. Especie de psicología inversa parece. Sí, hay personas que hacen eso. Toman más cuidado. En el caso de dar exámenes, esa cosa, yo pienso que ahí sí te puede ayudar. Y de repente en el caso de manejar también porque estás más relajado. Ya la puede tensión, ser. Los nervios se te van del lado. Porque como estás borracho, ¿a qué me importa? Y te acuerdas más las cosas. Estás borracho. Porque, no, imagino. Entonces, estoy seguro que alguien le da la herpas. ¿A mitad de clase? Sí, o sea, no, o sea que encima. Veces. No, encima al profesor, o sea, digamos, estás así medio garo y el profesor acá, alumno, ¿qué pasa? Huele raro todavía. Los zapatos del sí, profesor. Sí. Yo tengo un pata que el amigo se metió en la bomba de 2 días. Y él estaba jateando, pero ahí me acaba con otro pata que está con 2 piezas, fe. Y se levanta el pata, unas patas, gente mojado. Y dice, este pata suda tanto y huele puta y era vómito. Había vomitado en toda la espalda de su amigo. Esas cosas pasan. Los que se mean borrachos. Los que vomitan dormidos. Eso es peligroso. Sí. Eso sí, peligroso. Los que se mean cuando duermen también. Hay un montón justamente de defectos que pueden causar. Entonces, en general. Creo que el tema de ahora ha sido más una oda a estar tieso, pero en general, al menos acá en Arequipa y en Perú, creo que es obligado relacionar juerga alcohol. O sea, juerga igual alcohol. O sea, yo pienso que sí. Yo pienso que casi un calificativo que puede decir esto es juerga y esto no, presencia de alcohol. Sí, una juerga puedes armarla hasta entre 2 personas. Siempre y cuando haya suficiente alcohol. Ya, mira, ¿sabes qué? Puedes tener a 15 personas reunidas en un cuarto y si no hay alcohol, no puedes considerar una juerga. Yo estoy en contra de eso porque yo conozco personas, bueno, yo sé que son pocas, pero que se juerguean de la puta madre sin tomar nada de alcohol. Ah, sí. Ah, no, mujeres, no, o sea, puedes, no, pero el tema es, puede una persona en específico, o sea, pueden personas individualmente juerguearse sin alcohol. Pero no puede, pero por eso, pero tiene que, la juerga se crea a base de alcohol. Porque había alguien que tiene que chupar en esa. Sí, juerga. Por eso, no puedes, o sea, por eso incluso agarras juntas así de los elegidos de Dios que se pueden juerguear sin alcohol, juntas a 15 personas que se juerguean sin alcohol, las pones en un sitio sin alcohol, no se pueden juerguear, porque incluso los sanos, creo, dependen de que la juerga se arme con los que toman. ¿Sabes por qué también es importante para los sanos que haya alcohol? Porque a veces, yo cuando he estado, a veces que casi no he tomado una juerga, ahora he tomado una botellita, ya, casi a veces, o algo así, o a veces una nada. Botellita. Una botella, chiquita, así ya. Me di cuenta que cuando estoy sano, veo a las demás personas están haciendo huevadas de borrachos y me cago de risa. Y eso te juerguea, o sea, cagándote de risa de cómo están los demás en estado así deplorable, haciendo estupidez. Pero después piensas. Yo hago eso. Yo hago así todos los fines de semana. Es verdad, sin alcohol. El arrepentimiento es horrible. No, y borrar cinta, que le llaman, o sea, el no recordar, eso debe ser más friqueante. Es horrible. No sabes ni siquiera de qué arrepentirte. puedes estar arrepintiendo de cualquier cosa. Normalmente cuando yo borro cinta, recuerdo partes. Eso es lo más friado. Yo he borrado cinta 2 veces en mi vida, felizmente. Yo no soy de los que borran, yo tengo patas que borran cinta a partir de la tercera chela. Pero yo normalmente no borro cinta, felizmente, ¿ya? Pero 2 veces en mi vida he borrado cinta, ¿ya? Y es horrible, porque, o sea, no sabes, que te empiezan a contar, güey, hiciste esto, ¿qué? ¿Yo? ¡No! ¿Con quién? ¡No, que mi prima! ¡No! No sé. ¿Qué le dije? ¿Por qué? ¡No! ¿Que a tu mamá qué? ¡No! No. Sí, es horrible. Bueno, entonces, más o menos, esa es la moraleja. En general, creo que la moraleja que podríamos dar es, puedes juerguearte sin tampoco borrar cinta, los puntos extremos donde al día siguiente te destruiste, pues. Los extremos siempre son malos. Sí. Sí, yo pienso que hay un estado, cuando chupas, cuando tomas alcohol hay un estado en que estás genial. Cuando estás así, al picado. Alegre, riéndote. El problema es que ese punto de picado es cuando supuestamente quieres también más. quieres más. Y ahora estás picado porque sí, quedas con las ganas. Sí. Pero claro, pero ese punto si te contienes está ahí, genial. Si te contienes ahí. Genial. Yo lo he logrado, pero sinceramente... Aunque hay muchas personas, pero creo que sí ya son las personas que ya están ya muy, muy curtidas, que se mantienen en lo que se le llama estado automático. Que ya toman tanto que ya el alcohol no les hacen ahí, siguen tomando y están todo el tiempo así. Hay gente que aunque esté totalmente tiesa, no le detectas. Se comporta y se ve exactamente igual. Ah, sí. O sea, había justamente el hermano de un amigo que me decían, hemos jorgueado con él hasta morir siempre y nunca le hemos visto distinto. Nunca le hemos visto mal. Y les constaba que chupaba lo suficiente como para estar ya en conciencia. Era jarra entonces. El chino sigue siempre bien. ¿Vive en estado play? Sí, siempre play. Normalmente, a veces tiene sus pequeñas... O vive en estado stop, puede ser. Siempre está así, bajoneado por eso, entonces no notas. Pero no, o sea, no notas borracho al chino, difícil estar borracho. A veces como que se baja un poco y está un poco así callado, o está muy hablador, pero no lo ves borracho, o sea, difícil. Para pasar una vez, creo, porque estaba muy depre, pero hay gente que puede estar así, que no parece que está borracho para nada. Tiene, no sé, está muy curtido. Un don. Es algo sobrenatural. Bueno, entonces vamos a pasar a la última canción del programa de justamente La Gente de la Perica. ¿Alguna última sugerencia que tengas? Perica, véndale. Ya, entonces nos vamos casi con Perica B. Entonces, ahora sí, ya pasamos a la parte final de la entrevista con los... Bueno, hoy día no había saludado Marius como normalmente suele hacer, así que bueno, al menos le dejaremos despedirse. Me saludo y me despido a la vez. Ya, Bueno, primero, antes de despedirme, quiero mostrar arrepentimiento porque creo que a veces se me pasa la mano guardeando y he hecho estupideces. Disculpen todas las personas a las que he ofendido. ¿Principalmente mujeres? También, sí. Bueno, en algunas ocasiones se me pasó la mano y disculpen por todo. Estoy tratando de cambiar y estar solo picado, ¿no? Aunque este domingo cometí algunos errores y se me pasó la mano de nuevo. Pero yo sé que cambiaré con el tiempo, algún día, ¿no? Y ha sido interesante hablar sobre este tipo de cosas. Lo que pasa es que reflexiono un poco más a ver cómo logro modernarme más. Bueno, eso es todo. Mis saludos a todos, a María Ángela, que no estoy de carta, también al chino que aparece de las 500 siempre, pero yo sé que volverá algún día. A Martín, que no podía estar esta noche. Y un gusto estar con Ricardo, pero que se dio un buen tiempo desde que trabajamos en el teatro. Buena voz, que sigan los éxitos de la perica. Y bueno, gracias. Entonces, ahora también la despedida de Ricardo, bueno, muchas vocalista gracias. De la perica. Muchas gracias por la invitación. No va a ser la última, vamos a seguir viniendo. Porque vivo cerca. Nada, que sigan escuchando a la banda, que pronto va a salir el disco, ojalá que les guste. Yo pienso que sí, es un disco totalmente variado, algo nuevo como para el oído de la gente, yo pienso que les va a gustar. Y que nos sigan por el Facebook, ¿no? El Facebook de la perica, cupe@hotmail.com. Y nada, que pronto se van a venir muchos cambios, muchas sorpresas. Va a haber un cambio así total, como un quiebre en la banda. ¿Un cambio de sexo en alguno de los integrantes? En todos, en todos. Va a haber un cambio así total, brusco en la banda. Muy brusco. Que va a ser bueno para nosotros y para la gente. Entonces, ¿metal? metal salsa. Metal salsa, está bien. Y ya, pues estamos en eso. Y saludos para mis compañeros, que en realidad en la perica somos 11, no, 10, solo he venido yo. De fútbol. Somos un mini equipo, un equipo de pulvito, así que saludos para ellos. Nos veremos pronto. Y bueno, también hacemos el agradecimiento a la gente que hace todo esto posible, como Pacífico Motor, te importa todo tipo de vehículo que necesites, incluso maquinaria, te asesoran en todo y te hacen todos los trámites, te pueden ahorrar hasta $5,000. Los encuentran en Prologación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en su página web www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje Adelita, habitaciones de estreno, ya saben, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. El Spa Salón Debbie, gotitas de belleza, alta peluquería, tienen cortes, tienen manicure, pedicure, tienen tratamientos faciales. Todo lo que necesiten para cualquier evento, laciados, ondulados. Los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, tienda H8, segundo piso, el teléfono 225585. Jora Films, que hace posible el concurso por el videoclip de Demasiadamente el Doble. Y la banda que salga sorteada. Producción audiovisual, da justamente Jora Films, para todo tipo de eventos que necesiten. Hacen spots, cosas, también videos institucionales, todo lo que ustedes necesiten. Iluminación también y edición. Y lo pueden contactar al 959-1298-84. Y finalmente a Cola Escocesa, que es la bebida de Arequipa, que justamente tiene su nuevo sabor también light. Para la gente que quiere estar así más regia este verano con la menor cantidad de culpa. Y bueno, y con la menor cantidad de resaca también es bueno estar. Entonces bueno, esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana, el regreso a fucking clases. Ese es el tema del programa. Entonces esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te